y que tenemos un bolazo este sábado 17 a las 20 horas en la pista de patinaje que está en la ribera del Ebro, donde se evoca el Huervo, un poco más abajo del puente de hierro. Y que tenemos a los Atunes, a los Magnetofones, a Tremendo Capazo y a Pendejo. Cartelazo. Que tenemos parrilla nueva también en Radio Topo y nos han puesto las repeticiones a las 10:30 de la mañana los viernes y los sábados a medianoche. Y que nosotros vamos a ir empezando ya. Pues eso, que estáis aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o si lo prefieres en streaming en nuestra página web, en radiotopo.org. Y que vamos con los Aina, que son el grupo con el que terminamos el programa pasado, y como siempre empezamos con un grupo de esta posta de Barcelona, los Aina. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Va, que empezamos. Y nos vamos hasta Bélgica, hasta Ghent. Y esto es The Rat. Con un EP que acaban de sacar este junio de 2008. Perdón, de 2023. Pero el 8 de junio. Hoy va a ser un martes y 13 divertido.

Me conocerán de otros proyectos como Gran Escala y Motorland. Para confiar en mí tan solo tienen que echar un ojo a la prensa. ¿Les preocupa la España vaciada? Les traigo la solución. La unión de las estaciones de esquí por la Canal Roya. ¿De qué se trata? ¡Pistas de esquí! ¿Cómo se llama? ¡Pistas de esquí! ¡Esto va a ser un pelotazo! ¿Cuánta nieve habrá en medio plazo? No lo piense ahora, esto es un golazo. ¿Otra vez subirá mi alquiler? Si será millonario, usted también. ¿No le mandan a Tony Lambán? No sé de quién habla. ¿Todos los informes en contra? Nos los pasamos por la Se me ha enganchado una anilla y me raja. Pulse mi navaja de Ibercaja. Y es que en Aragón no hay elección. ¡Levante sus manos y entre en acción! ¡Pistas de esquí! ¡Una vez más! ¡Pistas de esquí! ¡Me voy a forrar! ¡Pistas de esquí! ¿Cómo es posible que no haya otra opción? Ya estamos bailando, disfruta del show. ¡Pistas de esquí! ¡Pistas de esquí! ¡Pistas de esquí! ¡Pistas! Pues llegamos a la sección mini vintage, aunque no sea mitad de programa ni nada. Y hoy en la sección mini vintage nos vamos con Náusea. Los Náusea, los de Nueva York. Los del 85. Y les vamos a poner un directo de 1990 en un disco a medias que he sacado con Disrupt Technologic Cancer Split Live Records. Pues eso, nos vamos a poner a los Náusea. Pues venga, un poquito de anarcopunk estadounidense aquí en el Mini Vintage de Novedades Decadentes. This one's something we think about television. It's called Cyber God. All your body inside. Y hoy vamos a tener también, además de la vintage, sección o no sección, o lo que no tenemos nunca, o a veces siempre, la sección esa que no tenemos de reediciones, y nos vamos con más anarcopunk, pero esta vez de este Dufferline, Escocia, con alternativa, y un EP que han sacado nuevo que se llama Water Revolution, con temas que no llegaron a sacar en su día. Saludos a la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Buenas. Aquí estamos de nuevo desde la radio nómada Alegría Libertaria, pues de viaje. De viaje en esta ocasión y creo que la próxima también por el mundo. Bueno, además es una excusa para que nos pinchen, Jorge, una de Björk, que además tiene que ver con el tema, ¿eh? ¿Por las cabras? Por las cabras. Ah, vale. Bueno, vamos a empezar este segmento. Sé de un lugar. Y hoy vamos a hablar de... Las leyes. No, de Islandia, de Islandia. Sí, estuve en Islandia porque en un proyecto europeo en el que investigaba, los que coordinaban el proyecto eran la Universidad de Reykjavik Y ahí fue donde conocí a uno de los técnicos de Björk en aquel momento. La verdad que Islandia es un sitio bastante duro para vivir, a lo mejor para ir de vacaciones y ver las auroras boreales, irse a ver los fiordos y no sé qué, pues guay, ¿no? Pero bastante duro porque es una isla que está, digamos, bastante retirada de todo. Allí fui, pero nada más que unos días para el congreso final del proyecto. Pero sí, fue un año en el que se les cayó internet en invierno y es uno de esos lugares en que el invierno es prácticamente de noche, nocturno casi casi todo el día y en verano de día todo el día. Pues ahí había una cárcel en la calle principal de Reykjavik, que es una cárcel bastante curiosa porque en fiestas de allá de Reykjavik ahí la gente es muy de emborracharse. Y les dejan, les sacan de la cárcel y que se vayan de juerga, porque total, no van a poder salir del país, de la isla esa. Entonces, generalmente la gente que está en esa cárcel es por, ¿cómo se diría? Por montar la bulla, montar bronca o lo que sea, o peleas o cosas así. Y entonces en fiestas dicen, bueno, pues podéis salir, como es el día de aquí de Reykjavik, os dejamos ir de la cárcel y ya volveréis. Y bueno, nos invitaron por lo del congreso a un bar que era de hielo, un iglú bar, y nos dijeron, vamos a hacer una degustación de la comida típica de aquí, de la de siempre, de toda la vida. Y a lo mejor nos gusta, porque era pues como carne seca de cabra o cosas así, porque la verdad que la han vivido, han sacado la vida adelante ahí malamente. Que la mayor parte de la gente que fue huyendo de donde les iban echando, de Dinamarca y por ahí, y ahí acababa la gente que no tenía otro sitio donde ir. Y tenían para comer pues cabras, ovejas y poco más, porque tampoco se podía pescar mucho porque el mar ahí es muy agreste también. Entonces no os imaginéis un sitio idílico, sino ese es el sitio donde la universidad prueba todos los inventos geológicos, de ingeniería, de tal, para probar las condiciones adversas. Sí, como en el río Tinto, pero bueno, ese ya hablamos. Tú dices que no íbamos a hablar de leyes, pero la cosa que vamos a empezar a contar aparece con una... Bueno, aparece. Cristaliza en forma de hielo con una ley de septiembre de 1615 que no se deroga hasta 400 años después. Sí, una ley. Yo no sabía que existía esa ley cuando fui, pero es una ley que permitía matar vascos que pisaran territorio islandés. Y podréis pensar... ¡Qué inquina! ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente vascos? Con los vascos, además, que fueron buenísimos con los islandeses, le enseñaron a nadar, a pescar, porque allí en Islandia no sabía hacer nadie nada hasta que no llegaron los vascos. Bueno, lo que pasa es que en aquella época, sería como en el siglo XIII, XIV, los balleneros estaban por las costas del Cantábrico, iban más allá, porque ya se esquilmaban, mataban tantas que no, al final no había más ballenas con los cántabros, y fueron yendo más para allá, supuestamente fueron a Terranova en 1315 y al Canadá, pues hay muchos restos de cosas de balleneros en el Canadá, aunque luego llegó Cristóbal Colón y se encontró con algo, encontró un continente o algo, pero ya de antes ya había... Canadá, todo el mundo sabe que no pertenece a América, vamos. No, Canadá. Pues la cosa es que iban cada vez más lejos, se fueron para Terranova, se fueron para Islandia, y en Islandia el gobierno local consiguió llegar como a una serie de acuerdos porque los vascos no querían la carne de ballena, porque no se comía carne de ballena por estos lares, sino que se utilizaba la grasa de la ballena. Entonces se mataba ahí. En realidad se convertía en aceite, que era lo importante, ¿no? El aceite de ballena, que era lo que se vendía y se utilizaba. Para la iluminación, por ejemplo. Entonces llegaban a un acuerdo de que iban los balleneros cazaban las ballenas, las trataban, o sea, la cortaban, las abrían y todo eso en Islandia, en los lugares, los almacenes que tenían ahí, y se quedaban los islandeses con la carne y los otros se llevaban la grasa, más o menos así. Y dicen que se llevaban medio bien, porque era un acuerdo que habían llegado y como la gente que vivía en Islandia en realidad no tenía muchos recursos, tampoco podía salir a la mar como salían estos que tenían sus barcos ya tecnologías bastante avanzadas y todo eso. Por eso también decías tú lo de enseñar a nadar, porque la gente en Islandia no se va a bañar a la playa, que no es ese rollo, porque es muy peligroso. Y por eso también había como eso de enseñar a nadar y todas esas historias. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Y nada, pues esto se conoce como la matanza de los españoles, aunque es la matanza de los vascos, que en islandés se dice Spanberghalvíkinga. Más o menos. Sí, es un asesinato colectivo que ocurrió en el siglo XVII, cuando unos balleneros vascos llegaron en expedición de caza allá y hubo una serie de conflictos. Bueno, la cosa es que hubo un vendaval tremendo. Entonces, cuando iban a salir los balleneros ya de vuelta a casa con el vendaval, pues los barcos se hundieron y como pudieron nadando llegaron hasta la orilla y se salvaron. Pero como había tan pocos recursos en Islandia en general y sobre todo en invierno, bueno, esto era en septiembre, pero ya se acercaba el invierno islandés, había una ley que decía que los extranjeros no podían quedarse en la isla porque la comida que había era limitada. Y entonces no permitían a los que volvieron de ese naufragio quedarse en Islandia, sino que les decían que se volvieran, ¿no? Bueno, pues la cosa es que con las malas condiciones y el problema de los barcos y todo eso, desembarcaron como unos 80 vascos que se salvaron del naufragio. Sí, ahí en la zona de Vestfirøer. Sí, eran tres capitanes, Pedro de Aguirre y Esteban de Tellería, pasaron el invierno en una zona y donde fue la movida fue con la tripulación de Martín de Villafranca, que se separaron en dos, unos fueron a una zona y otros fueron a otra, ¿no? O sea, más o menos se separaron a lo largo de Islandia a diferentes sitios porque, como ya os hemos dicho, no había para dar de comer a tanta gente en un sitio concreto, se tenían que repartir. Después, a partir de ahí, la historia, pues... Depende de si lo cuentan los caldunes o la cuenta... Porque yo, en su momento, leí las dos versiones. Eran tan diferentes que... Bueno, hay gente que dice que llegaron a un sitio y entonces empezaron a amenazar a un pastor, empezaron a presionarlo, cada vez se fueron enfadando más porque el pastor no estaba de acuerdo con darle las cabras porque se morían de hambre, ¿no? Sí, los vascos decían que ellos tenían prioridad para la carne de las ovejas que había porque tenía una deuda el gobierno o lo que sea islandés con ellos por algo de la carne de las ballenas. Aprovecharon algo como que había una deuda para pedir que esas ovejas se las tenían que comer ellos. Y eso significa que la población local se moriría de hambre ese invierno o lo pasaría muy muy mal. Porque hay esos recursos limitados, ¿no? Algo pasó, que hicieron unas cuantas de barbaridades, y entonces el rey de Dinamarca promulgó una ley clara y concisa. Permitido asesinar a los vascos. Sí, fue el gobernador Ari Magnusson quien hizo que eso fuera así y... No es que él directamente los matara, sino que la población islandesa pues la tuvo... población que en principio pues estaba como tranquila, miedosa por las amenazas y todo eso, de repente le entra una ira muy grande. Porque se iban a quedar sin comida. Claro. Y entonces asaltan a los vascos, les traen los ojos, le arrancan la nariz y los genitales. Con lo pacíficos que parecían los islandeses, ¿no? De hecho, no ha pasado ninguna matanza más en Islandia que esta. Hay historias que se regodean en que le hicieron a cada uno, pero bueno. Sí, los más vascos, o menos llegaron... Sí, los vascos que huyeron de esa gente islandesa, pues llegaron al sur y consiguieron más vivir allí unos meses, aunque habían sido condenados. Y entonces se salvaron por el mal tiempo, porque la gente no iba a ir para allá porque a no matarlo. Podían, claro, no podían llegar hasta donde ellos estaban. Hacía tanto frío y tanto hielo que no podían ir a matarlos. Y en abril de 1616, los vascos vieron acercarse a las costas a un barco inglés, lo tomaron por la fuerza y huyeron de Islandia, sabiendo que seguían en peligro. Pero no llegaron a casa, porque nada más se supo de ellos. ¿Qué pasó con el barco que piratearon? No, porque hay ahora una descendiente de esas ballenas que está comiéndose los yates y eso. Tal vez por la orca, sí. La Gladys, ¿no? Sí. Tal vez las ballenas se comieron el barco y con el barco... Bueno, lo más posible es que fueran al fondo del mar y bueno. Lo que pasa es que sí ha habido algún superviviente de aquella circunstancia, por lo que hemos dicho que no fueron asesinados todos los vascos de Islandia, sino los que se situaron en unos lugares. Los otros se volvieron en un barco más tarde cuando pasó el temporal y ya está. Curiosamente, las historias en las que estamos metidos la gente de Euskal Herria, la gente euskalduna, aunque tenemos, por supuesto, toda la parte de las opresiones como en todas partes, también tenemos unas grandes leyendas y un pasado de colonialismo, extractivismo, esclavismo... Sí. Pero bueno, es una historia bastante curiosa que la contamos así un poco así como en tono jocoso, pero es bastante fuerte, que ya estaban hartos ya de que fueran ahí los balleneros a llevarse las cosas y que ya te tenías que conformar con que te dejaran carne de ballena. Conviví. Entonces, cuando se cumplió los 400 años de esta famosa ley, pues se juntaron un montón de instituciones y realizaron vascas, un congreso. ¿Vascas? Vasca, de Islandia, de Canadá. Sí, centros vascos en el mundo. De todo eso. Hicieron un congreso, recordaron la matanza y esa ley pues se derogó. Sí, fue cuando entró en el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa EH Bildu, con Martín Garitano a la cabeza, que fue el gobierno que promovió, que porque era sobre todo los guipuzcoanos los que teníamos la fama peor en Islandia, y entonces pues quisieron hacer un congreso de reparación con organismos vascos de diferentes lugares del mundo, y participaron Xavier Irujo, descendiente de uno de los balleneros muertos, y Magnus Ramson, descendiente de uno de los autores de la matanza, y conjuntamente descubrieron una placa colocada en una piedra frente al Museo de la Brujería de Holmavik. Es que no sé por qué hay. Por algo será. Y al terminar el congreso, el comisionado de los fiordos, Jonas Gudmundsson, anunció a los asistentes que por fin quedaba derogada la ley que permitía matar vascos. Lógicamente es un guiño simbólico porque ya no se aplicaba, pero ahora, a partir de ahora, contó el comisionado, ya la gente vasca, los vascos y las vascas pueden venir tranquilos, que no los vamos a matar. Mira bien, ¿eh? Pues nada, ya vendremos otra semanita a contaros alguna otra historia. Debe... algún lugar. Eso es. Volver con la emisión de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. Sentir que queda mucha vida, que 30 años no es nada, que las ondas del topo te van a acompañar y no nos van a callar. Emitir nuestra antena de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. Volvemos con la actualidad y con un poquito de dark punk, y nos vamos con MP Story desde Hungría, que han sacado este trabajo este mes. Más oscuridad para este final de programa, que no nos queda ya nada. No nos queda nada ya del martes y 13. Bueno, pues eso, Doubts, con este trabajo de este mayo, Strange Place. Pues para acabar ya el programa, el último tema, Cumbil 8, desde Nueva York, con un adelanto de su trabajo que saldrá en este agosto. Y ya nos vamos de este martes 13. Bueno, pues hasta aquí novedades decadentes de hoy. O vamos a dejar con los Tres Cuervos. No es un chico, cambio radical. O no tanto. Pues eso, que esto ha sido novedades decadentes aquí en el 101.8 de la FM. Un besazo y hasta el martes que viene. O no. Ultra sur, ultra, ultra, ultra sur. Esperanza, los porteros desde el fondo sur. Y es un ultra sur, es un ultra sur, ultra, ultra, ultra sur. Y es un ultra sur, ultra, ultra, ultra sur, ultra sur. Radio Topo, 30 años en las ondas y en el barrio. Solo el pueblo informa al pueblo. Juego a los más media. Terrones de fones. Reggae y ska. Los atunes. Sur. Sur. Garaje. Mister Pendejo. Endiablado, ritmo pendejo. Tremendo capazo. Afro Soul. Sábado 17 de junio, 20 horas, pista patinaje, paseo Echegaray, barra autogestionada. Apoya la radio. Fluye el deseo.